Miércoles 25 de diciembre. El Verbo era la luz verdadera. Del Evangelio según San Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: Este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Comentario al Evangelio por Fray Francisco José. En este diálogo de sordos entre Dios y los hombres, que es el hecho de la Navidad, del que hablábamos en la homilía de la misa de medianoche, hoy, en la misa del día, nos sorprende la otra vertiente: la desproporción entre lo que pide Dios y lo que está dispuesto a responder el ser humano. La oferta de Dios está presentada en el prólogo del Evangelio según San Juan, que proclamamos. A primera vista, y más si se lee rápido y con voz cansina y se escucha distraído, es un galimatías, en el que se habla de un Verbo, de un ser eterno, de una luz que ilumina, de alguien que es rechazado por los suyos, pero que, a pesar de todo, se hace carne para habitar entre ellos. Y sin embargo, este texto, intenso y profundo hasta parecer enigmático, es la presentación más elocuente del misterio de la Navidad y de sus consecuencias para nosotros. Lo supieron resumir genialmente los santos padres. El Hijo de Dios se hizo hombre para que el hombre pueda ser hijo de Dios. ¿Quieren el hombre y la mujer, especialmente el hombre y la mujer de nuestra sociedad secularizada, ser hijo, hija de Dios? ¿Les ilusiona? ¿Ponen en ello su esperanza y, por lo tanto, el esfuerzo serio por recibirlo y responder a tal promesa? Solo descendiendo a la profundidad del ser humano, a sus verdaderas y eternas preguntas e inquietudes, puede encontrar cada uno, cada una, el deseo y la nostalgia de encontrar su auténtica autoestima, la raíz de su dignidad inalienable, la razón de su libertad, y la respuesta a esa ansia necesaria de lo más necesario: el sentirse amado incondicionalmente y para siempre, y poder amar así. Es decir, ser, sentirse y actuar como hijo e hija de Dios. Un camino práctico para comprender qué significa que Dios se ha hecho hombre lo tenemos en la última encíclica del Papa Francisco, que tiene por título Dilexit nos, nos amó. En ella se nos habla del lugar en donde este diálogo de sordos encuentra la luz, el sentido, la razón y la fuerza de las preguntas y las respuestas recíprocas de Dios y del ser humano. El corazón de cada uno abierto al corazón de Cristo. Dice la encíclica: En lugar de buscar algunas satisfacciones superficiales y de cumplir un papel frente a los demás, lo mejor es dejar brotar preguntas decisivas. ¿Quién soy realmente? ¿Qué busco? ¿Qué sentido quiero que tengan mi vida, mis elecciones o mis acciones? ¿Por qué y para qué estoy en este mundo? ¿Cómo querré valorar mi existencia cuando llegue a su final? ¿Qué significado quisiera que tenga todo lo que vivo? ¿Quién quiero ser frente a los demás? ¿Quién soy frente a Dios? Estas preguntas me llevan a mi corazón. Dice el Evangelio que Jesús vino a los suyos. Los suyos somos nosotros, porque Él no nos trata como algo extraño. Nos considera algo propio, algo que Él guarda con cuidado, con cariño. Nos trata como suyos. No significa que seamos sus esclavos, y Él mismo lo niega. Ya no os llamo servidores. Lo que Él propone es la pertenencia mutua de los amigos. Vino, saltó todas las distancias, se nos volvió cercano como las cosas más simples y cotidianas de la existencia. De hecho, Él tiene otro nombre, que es Emmanuel, y significa Dios con nosotros. Dios junto a nuestra vida, viviendo entre nosotros. El Hijo de Dios se encarnó y se anonadó a sí mismo, tomando la condición de esclavo. Ese mismo Jesús hoy espera que le des la posibilidad de iluminar tu existencia, de levantarte, de llenarte de su fuerza. Porque, antes de morir, dijo a sus discípulos: «No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes». Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán. Siempre encuentra alguna manera para manifestarse en tu vida, para que puedas encontrarte con Él. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.